Continuamos aquí en De Cara al Sol, en este caso para establecer contacto con Marcela Ficardi. Ella es secretaria académica de la Facu de Políticas, Ciencias Políticas y Sociales, aquí de la UNCuyo, que nos va a hablar un poquito sobre la promoción de carreras de posgrado. ¿Es así, Marcela? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto estar en la radio y les agradezco al programa haber aceptado poder conversar un poco. En este momento estoy conversando con ustedes desde la dirección de la maestría en análisis institucional que estoy llevando a cabo acá en la facultad, además de la secretaría académica. La maestría en análisis institucional es una carrera que estamos promocionando, abierta a todo el público y que está iniciando ahora sus inscripciones y su inicio en tercera corte, y nos interesaba especialmente a la audiencia, comentarle a la audiencia de La Mosquitera cuáles son los objetivos y cómo venimos trabajando con la carrera. Dale, por favor, contanos quiénes pueden participar, qué duración tiene, bueno, en fin, los detalles, a quién está apuntado. Bien, exactamente. Bueno, nosotros tenemos una carrera en territorio, es una de las únicas carreras en la Facultad de Ciencias Políticas que trabaja con la comunidad y en territorio. Cuando digo en territorio es porque efectivamente en su currícula está planteado el trabajar con la gente, con las técnicas y metodologías del análisis institucional. Esto para que la audiencia, los profesionales que nos escuchen, nos estén escuchando, sepan que está pensado para trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, profesores, ingenieros, extensionistas, enfermeros, médicos, todos los que estén en territorio trabajando en organizaciones sociales de bien público. Esa es el métier de la carrera, y, claro, y por eso te decía que sabemos que muchos de los que nos escuchan, que están involucrados en proyectos de políticas públicas o de funciones públicas directamente en territorio, les puede interesar. Es un trayecto formativo que se inicia con una diplomatura de posgrado que iniciamos este viernes y sábado, que tiene una duración de 7 meses y con la posibilidad de continuar en una especialización en análisis institucional en las prácticas sociales y una maestría en análisis institucional. O sea, es un trayecto formativo que iniciamos con una certificación más corta, que es la diplomatura, y que sigue en especialización y maestría. Bien, bien. Y ahí veo que está también en análisis institucional en prácticas sociales, y es parte de lo mismo, es otra, hay una categoría A, otra categoría B. Exacto. Sí, la especialización es una carrera intermedia a la maestría, tiene una duración de 2 años y bueno, ya venimos trabajando del 2012, para que la gente lo sepa, ya tenemos 4 cortes con esta de especialización y va a ser la tercera de maestría, y también 4 cortes de diplomatura, y la hemos presentado como todas las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nosotros tenemos varias carreras de posgrado categorizadas por CONEAU. En el caso de la especialización en análisis institucional, es la categoría más alta que tiene CONEAU y el Ministerio de Nación, que es la categoría A. Nos parece un momento, bueno, como ustedes muy bien vienen elaborando y analizando en el programa y en otros programas, es un momento clave del país, ¿no? Es un momento donde las comunidades, los proyectos sociales, los proyectos del Estado se encuentran frente a un cambio drástico y doloroso. Las herramientas del análisis institucional, que son herramientas de la sociología y del psicoanálisis y de la psicología social, pretende construir espacios de pensamiento y elaboración con la gente. Si me preguntás cuál es el objeto de poder aprender esta metodología o esta intervención, es esta, digamos, de qué modo la ciencia puede ponerse al lado de la gente para escuchar su dramática social, ¿no? Podríamos decir ya en este momento, su dramática social, y poder elaborar junto con la gente programas de acción. Así que sí nos parece clave en este año poder abrir otra corte de la carrera. Bien. Decime. Marcela, te hago una pregunta. Bueno, es inevitable que te consulte por la situación actual de las universidades, de las facultades. Hace unos días estuvimos concurriendo a una jornada de visibilización que se hizo desde el CONICET. No es la universidad, pero sí son instituciones muy hermanadas. ¿Y cómo están atravesando este momento? ¿Qué les produce? ¿Qué nivel de incertidumbre o nivel de vivencia cotidiana se está trabajando en la facultad y en la universidad y ustedes en particular, ¿no? Y muy preocupados y preocupadas. Realmente es una situación inaudita. Sabíamos que esto iba a ser difícil transitar, no sabíamos que con tanta violencia, ¿no? Y a nivel de muchos aspectos, de lo económico, pero también al nivel de cómo considera el gobierno nacional las ciencias sociales, cómo considera la enseñanza, bueno, de esto que te estoy contando, ¿no? Uh-huh. Cómo considera la enseñanza de la ciudadanía, básicamente. Así que muy preocupado, siguiendo, me parece que muchos grupos de la universidad estamos, digamos, atentos, alertas, y trabajando entre estudiantes, profesores, no docentes, equipos de gestión. Realmente es preocupante, y en ese sentido, la pregunta, bueno, ¿y el posgrado para qué, no? Sabemos que en estas épocas de crisis la gente necesita herramientas, necesitamos todos herramientas, y sobre todo necesitamos estar juntos, claro. Así como los medios de comunicación, como la mosquitera siempre está, digamos, del lado del trabajo, la universidad igual, sí, hemos estado el sábado en las actividades que organiza el CONICET, estamos desde la Secretaría Académica y desde las propuestas de posgrado que te comento, estamos trabajando activamente, digamos, en todo lo que sea defensa y análisis de la situación. Si me decís qué va a pasar dentro de unos meses, realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que nosotros tenemos que estar alertas, claros y movilizados. Y esto, aunque parezca de perogrullo, digamos, ¿no? Que sí, bueno, lo hacemos, en realidad las ciencias sociales tienen herramientas para esto, y por eso nosotros apostamos nuevamente este año a una nueva corte, digamos, de las tres carreras. Porque es el modo que tiene nuestro equipo, digamos, de posgrado, de estar en territorio con la gente. Claro. El modo es estar, digamos, activos y dando herramientas y brindando, digamos, estos espacios de lucidación, como dice el análisis institucional, ¿no? Momentos de lucidación política que nos servirán para trabajar dentro de las instituciones que están implosionadas, así como uh-huh. ustedes bien lo han dicho, o sea, despidos masivos, problemas en las escuelas, una negación de todo lo que se ha venido haciendo durante años, cambios drásticos, ¿no? Ayer escuchábamos esto de, bueno, ¿para qué la educación? ¿Cómo el Estado se puede entrometer en la educación interviniendo en una educación obligatoria, ¿no? Cosas que parecen graciosas si las escuchas en otro contexto, pero en nuestro contexto es grave. Sí, entonces, bueno, esta maestría, esta especialización y esta diplomatura pretenden estar al lado de los profesionales, con los profesionales. Por eso en prácticas sociales, nosotros entendemos que las prácticas sociales son las prácticas de los profesionales que llevamos en las instituciones, ¿no? A cabo en las instituciones, la universidad también, el CONICET, las escuelas, los institutos secundarios, los hospitales, ¿sí? Los ministerios, las áreas de desarrollo social, los municipios, esas prácticas sociales, y también las prácticas sociales de la comunidad, ¿no? La economía social, el desarrollo, los comedores, las instituciones. Entonces, en un doble sentido, el análisis institucional en pos de las prácticas que desarrollamos en la comunidad. Nosotros les agradecemos mucho que tengan siempre el micrófono abierto y la posibilidad de que les contemos lo que estamos haciendo. De hecho, La Mosquitera ha sido una de las organizaciones sociales que ha estado en uno de los Ateneos y que sí. ha publicado un libro con nosotros en su historia, ¿no? En su historia de, en su historia y en su práctica de estar del lado de una comunicación alternativa. Así que muchas gracias. No, por favor. Marcela, la última. Darío te saluda. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo, Darío, bueno, buenos días. ¿Cómo analizan, si bien esta, quizá la respuesta esté ya desarrollada, la especialización, la diplomatura, cómo analizan el interés, ¿no? El interés del alumnado, de la sociedad, en cuanto, bueno, que sea para volcarse a esta diplomatura, a esta especialización? Si ven ahí algún interés como especial, y por otro lado también, ¿no?, la necesidad de romper este discurso hegemónico de que, bueno, en un pasaje lo decías, ¿no?, ¿para qué hacer esto?, ¿no?, cuando el discurso oficial te dicen que los recursos para esto no, que, y encima lo emparentan con que le está sacando la comida a los niños que se mueren de desnutrición en el norte, ¿no?, con ese tipo de crueldad y con ese tipo de maldad. ¿Cómo analizas estos dos aspectos? Mira, en realidad cada corte que hemos tenido de especialización y maestría, nosotros estamos, y de diplomatura, estamos trabajando desde el 2012, cada corte que viene en ciclo, ¿no es cierto?, son cada 3-4 años, inscribimos nuevamente, es una temática es la que aparece como fuerte. Veremos este viernes y este sábado cuando iniciamos, porque nosotros trabajamos también con lo que trae la gente, los profesionales que se acercan. En la corte anterior, que estábamos iniciando pandemia, salud mental fue la problemática, digamos, eje. No solo porque se acercaron a hacer la especialización y maestría, y la diplo, mucha gente que estaba involucrada en los sectores, en los efectores de salud o en las escuelas e institutos y que veía como emergente, bueno, esto que todavía seguimos trabajando, ¿no?, que es la salud y especialmente la salud mental de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Este año yo me lo imagino, ¿no?, también para la Facultad de Ciencias Políticas esperábamos con mucho deseo el inicio de clases, porque sabemos que las instituciones públicas es el lugar donde la gente puede decir, ¿no?, puede expresar, puede dramatizar y puede problematizar lo que le está pasando. Así que, bueno, muy diferente, muy, muy lejano a lo que dicen de la universidad pública. La universidad pública es un espacio que pone recursos, que parte de los recursos los pone el Estado, que parte de los recursos lo ponen los propios especialistas. En el caso del posgrado en Argentina es pago, entonces hay una cuota que ponen, digamos, de recursos, pero la universidad pública pone todo lo demás, y en este caso también los municipios, que es con los que trabajamos en la carrera, un municipio en particular, bueno, pero o varios municipios en particular, pero es un recurso puesto en pos de resolver situaciones, yo te diría que son de sobrevivencia, ¿no? Cuando tenés en el aula un pibe que no ha comido, o un pibe donde sus papás pierden el trabajo, o donde hay violencia de género, ¿no? El caso este tremendo de este fin de semana, la universidad pública pone a disposición todo lo que tiene, ¿no? También el saber y el no saber, digo, porque en realidad el saber se construye con otros, para que esa situación se elabore. Y yo te digo algo, Darío, que nos pasa frente a todas las técnicas, digamos, que estamos poniendo en práctica. El hecho de poder escuchar a un otro que sufre ya es un paso gigante, digamos, que damos como comunidad, ¿no? Poder dar lugar que alguien venga y cuente lo que le está pasando, como profesional en su lugar de trabajo o como sujeto, ¿no?, que sufre. Así que sí, nosotros estamos muy lejos de esa visión de que el Estado no debe, sino todo lo contrario. El Estado debe poner todo lo que tiene, y en este momento la universidad pública pone a disposición esto, ¿no? No es menor. Bueno, Marcela, clarísimo. Muchísimas gracias por el contacto. Queda hecha la invitación para quienes quieran participar. Y bueno, seguiremos pensando y trabajando sobre estos temas que tanto nos importan y que vemos tan castigados. Así que bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes dos. El correo nuestro de contacto lo tienen ahí, es especializacionaips@gmail.com. Bien. Recibimos todas las consultas, hacemos reuniones con la gente, con los profesionales que estén interesados, así que muchísimas gracias. No, por favor, abrazo grande. Abrazo. Hasta luego.